Bienvenidos a Luricast, el podcast oficial de mi compa el J. Cole. Yo soy Lango. Yo soy Uriel. Y el día de hoy vamos a hablar sobre muchas cosas. Pero primero que nada, ¿cómo te fue en la semana, güey? Me corté el pelo. ¿Ya estás más papado? ¿Qué pedo? Soy calvo. Ya eres calvo, güey. De hecho, eso me recuerda, güey, cuando una vez te cortaste el pelo, güey, en tercer semestre y parecías Daddy Yankee, güey. ¿Quieres que cuente por qué me lo corté así, güey? Ah, hay una historia de todo eso. Sí. Ah, ok, por favor. Haz de cuenta que tenía un copete muy, muy pronunciado y me irritaba tanto. Y aprendí que nunca tengas unas tijeras a la mano y cuando no te sabes cortar el pelo. No mames, te tusaste, güey. Y experimenté. Hostia, güey. Lo que se siente cortarte el pelo con tus propias manos. Y solo digamos que mi madre se quedó con la boca abierta y dijo que tal vez era mejor si estaba pelón. Chingada madre. Y así estuve durante un largo tiempo. Es lo que pasa, güey, por andar de pendejo. Sí, déjale tu cabello a las manos de los profesionales. Sí, güey, son manos santas, güey, las que tocan ese pedo, güey. La neta, güey. Porque, o sea, no cualquiera. Tengo un compa que sí se dedica a cortar el pelo. El vato mucho tiempo... Aguanta. Tu compa es heterosexual. Perdón, tengo que hacer la pregunta. Sí, güey. Shout out al Miguel, güey. Digo, dudo mucho que vaya a escuchar este programa, güey. Pero sí, el vato es hetero, güey. Tiene su novia, muy bonito. Perfecto. Igual, si fuera homosexual o de género. Es que no estoy criticando líquido, a los estilistas hombres, pero. Ajá. Digamos que tienen lo suyo a la hora de cortar el pelo, güey. ¿A qué te refieres, güey? Por ejemplo, el día que me corté el pelo esta semana. Ajá. Fui aquí a una peluquería cerca de la casa, ¿no? Obviamente la atiende un hombre de dudosas preferencias sexuales. De dudosas preferencias, o sea, él no está seguro si es homosexual o... Es que viste como hombre, habla como mujer, estoy confundido. Eso sería, o sea, mira, no vamos a entrar a detalle ahorita porque no tenemos a la mano toda la información, pero es un tema chistoso, güey, o sea, la cuestión del género binario, güey, los transgéneros, los géneros líquidos, o sea, todas esas chingaderas de Tumblr, güey, que están ahorita saliendo. Y no específicamente Tumblr, pero, o sea, básicamente te refieres a alguien que no es heterosexual en el sentido tradicional de la... vestía, era como un hombre, obviamente un hombre con gustos muy excéntricos de ropa. Digo, o sea, eso puede ser como una one thing. Sí te conté lo que pasó esta última vez que salí con Frinet, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Pues resulta que estábamos en Almíbar, un café que está por aquí está en el centro, más bien. ¿Almíbar es durazno? Almíbar, no sabré decirte. Sé que es... Yo creo que es una dulce. Fruta. Bueno, perdón, no quiero interrumpir, es que siempre he escuchado algo en almíbar, güey. Almíbar. Ya, olvídalo. No, es importante, pues digo. Lo siento. Nos educamos. No. Por favor, prosigue con tu historia. No, siempre hago que pierdas el paso de lo que dices. No pierdo el paso, güey, no se me olvida. Lo que pasa, güey, es que estábamos, hacen muy ricos pasteles ahí, luego te recomiendo que vayas. O más bien al público les recomiendo. ¿Son caros? Sí, pero lo valen. Los venden por rebanadas, pero lo vale completamente. No sé si me conozcas bien, me gusta la comida, pero si es exageradamente cara y proporciones pequeñas... No es exageradamente cara, es algo, o sea, es un algo que te puedes costear, digo, sin problema. Vengo de descendencias chilangas y... Tienes la sangre tacaña en tu sangre, tienes la sangre tacaña en tu sangre, güey. Tenemos que aprender a hablar bien, cabrón, ya van 5 episodios y no mames, güey. Sí, yo sé lo que está pasando y luego me voy a disculpar de ciertas cuestiones. Ajá, eso ya sé lo que vas, pero eso después, pero sí, ahorita sí, lo que trunje. Perdón por ser tan tranquilo. Redundantes con nuestras palabras. No, está bien, o sea, es una palabra que no quiero decir. Pero si yo ir a un restaurante y gastar más de lo que debo. Ajá. Si fuera por una causa buena, como salir con alguien, salir con amigos. Sí, estoy dispuesto a torcer mi brazo. Uh-huh. Pero eso de ir nada más a experimentar por mi cuenta. No, mejor voy y me compro un 6 o un paquetazo. Qué sabio, güey. No, está bien. O sea, no, lo que voy, güey. Mira, recuerda, y te lo voy a poner, güey. La vez que salimos en bola, güey, y vimos esos chocolates de 13 pesos eso era un taxi del centro a la casa. Es que fue... Y esa cosita era literalmente como una pasita de las que venden de chocolate, güey. 13 malditos pesos. Es que sí, o sea, me dio mucha risa esa ocasión. Porque... Y mira, yo sé que me vi mal, güey. De hecho, todos se me quedaron viendo como que, o sea, como pinche lacra, güey. Pinche lacra, pinche tacaño. Pero, oye, no, es que vivimos en una zona que hemos subido a pie de tan pobres que estamos a veces, güey. Y me estás diciendo que un chocolate cuesta 13. Es que mira, o sea, para que la gente sepa, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, hay un local en el colectivo 9, ahí en la Avenida Revolución, en el centro. Se llama O Bombón. Y se especializa, es una boutique de chocolates. Se especializan en hacer pues valga la redundancia, chocolates finos. De combinaciones, o sea, inusuales para la gente, pues, que no está familiarizado con todo eso. Y acá mi compa, pues, acabamos de comer, fuimos a un tour por todo el centro. Y uno de nuestros amigos, Iván, shout out a Iván, pues nos mandó a este lugar, nos recomendó más bien. Y que vamos, o sea, viendo los chocolates muy bonitos. Es que cierto, sí se ven bonitos. Están muy bonitos. Están preciosos. Parecen piedras. Pero o sea, ya cuando escucho el precio, la neta me quiero pegar un tiro. Deja tú el precio, porque, o sea, sí es caro. Para un chocolate, a lo que voy es tu reacción, güey. Cuando dijiste, esa madre cuesta lo mismo que un taxi, güey. Yo sé que sonó muy lacra, güey, pero hubo tanta sabiduría en eso. Todos se me quedaron mirando con una seriedad. Y yo estaba pensando, o están enojados conmigo. No, es que, ¿sabes? O parece que les abrí la mente, güey. ¿Sabes a qué me recordó, güey? ¿Has visto el meme de Ryan Gosling, güey? No me acuerdo de qué película lo sacaron, pero que dicen como, ¿escuchas al Commander? ¿Al qué? Sí, el tal álbum, ¿al quién? O sea, esa expresión de aversión... En un sentido en el que, o sea, te quedas viendo como, ¿en serio, güey? O sea, es un chocolate, son 13 pesos. Que honestamente, eso es lo que cuesta una barra de chocolate. Pero es una barra, proporciones más grandes. Pero, o sea, lo importante es la reacción, güey. O sea, la honestidad con que expresaste tan comparación. Esto es algo que siempre sale de mí. Si algo no me parece, lo voy a decir. Es perfecto, güey. Tú sé genuino, tú sé cómo eres, güey. Y me molesta el hecho de que... Uh-huh. No me voy a quedar con la cara, nada más viendo chocolates caros. Yo realmente les voy a decir, ¿ustedes realmente están dispuestos a gastar en esto? Ajá. Si pueden, háganlo. Uh-huh. Es su salario, pero yo sí valoro mi dinero. Ok. Un chocolate de esos puede costar lo de 2 calafias que me pueden llevar a UABC. Ok. Plus 2 pesos extra que le añado a 10 para el taxi de regreso a casa. O sea, esa microeconomía, güey. Tú la necesitas. Todos, güey. No, tú la necesitas. Yo porque soy un estúpido y gasto además, pero, o sea, sí. Bueno, a lo que voy, o sea, hermosa, güey, tu comparación de un taxi, güey, a un chocolate. Está bien, güey, está bien. Es que es shocking para la gente que no está acostumbrada a hablar contigo, pero es que eres Ser realista. Sí, güey. Anyways, a lo que voy, sí, están caros las rebanadas del almíbar para alguien que no está acostumbrado a gastar en eso, pero a lo que voy es, eso no es lo importante, güey. Estaba jugando con Frinet Jenga, güey, y me dice, vamos a hacer una apuesta, güey. Y yo como... Perdón que te interrumpa, güey, yo conozco lo idiota que eres y yo sé para dónde esto va. Sí, o sea, y pues estábamos jugando Jenga, yo iba ganando y total, la apuesta era que si yo perdía, yo me dejaba maquillar por ella. Subir una foto a Instagram y si ella perdía, se maquillaba como hombre y subíamos la foto a ver qué pasó. ¿Cómo te puedes maquillar como hombre? Simplemente no te pongas maquillaje y ya. No, se pinta barba, güey, y bigote y todo, eso me refiero, güey. Y pues obviamente esa es como soy yo de que, pobrecita, no es que... Y total, te apedaste. Gané, güey, gané la primera ronda, güey. Y ella como que, o sea, yo... o sea, me dio cosa, güey. Y le dije, ¿sabes qué? Yo fui el que propuse. ¿Se sintió triste después de que perdió? No, fue como que ching, perdí, o sea, no es una sore loser, es buena perdedora. No sabía que había malos perdedores, güey. Hay malos perdedores, así, o sea, rage quitters, o sea, gente que no le gusta, a eso me refiero, güey. Total, le digo, ¿sabes qué? Dobló nada. Y la dejamos para otra ocasión, o sea, en mi casa tengo un Jenga y bla, bla, bla. Muy bien. Y a esto escaló la situación. Si yo pierdo, yo dejo que me... maquille como mujer, me vista como mujer y salgamos a una cita, ella y yo vestido como mujer. Si ella pierde, es lo mismo, más que ella en este caso se vestiría como hombre y ¿sabes? Qué bonito es el amor. Es algo bonito. Mira cómo ha escalado. Total, Obviamente, como todo lo que hago en la vida me rebotó y terminé perdiendo, güey. Terminé perdiendo porque jugamos Jenga aquí en mi casa y pues quedó pendiente, pues que no todavía no decimos fecha. Yo pienso que te dejaste ganar. ¿Por qué me dejé ganar, güey? Algo me dice que te dejaste ganar. Que, o sea, que muy por dentro quiero ser vestido como mujer y pasear junto con A Freddy. Veces actúas como una, hablas como una. Así que no me sorprendería que te hayas dejado ganar. Wow. Digo, me conoces muy bien, pero pues chance... Sí, sí es cierto. Yo digo como chance que sí no lo procesaste bien, no te diste cuenta y te dejaste ganar. Ay, güey, ya están saliendo los trapitos al sol. Y no estoy como que diciendo que... Ajá. Que ella es mejor que tú, güey, pero... Honestamente, sí es mejor que tú, ella. ¿En qué sentido, güey? En que mínimo ella no ocupó dejarse ganar para llegar a la apuesta. No entendí. Honestamente, yo tampoco. Wow, ok. Pero sí, o sea, el caso es que... Aunque hayas visto... Volviendo a la historia original, güey, del peluquero. Aunque hayas visto a alguien vestido de mujer, no significa que sea como homosexual. De hecho, lo hablamos una vez que vinieron aquí en el episodio 2 con Tony y toda la bola. Estábamos hablando de RuPaul's Drag Race. Y hay muchos travestis que no son homosexuales. Simplemente... Ay, güey, perdón. Disfrutan el showmanship, o sea, el performance art, si así lo quieres llamar. Pero no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Simplemente es una especie como de fetiche, si así lo quieres llamar, o una especie como de inclinación artística. Pero, en fin, esta persona que te cortó el pelo, claramente estabas, o sea, consciente de que no era heterosexual. Por esa forma de hablar, por esa forma de expresarse, por favor, estaba poniendo a Luis Miguel. Güey, Luis Miguel está perro, güey. El Luismi, güey. Yo crecí con Luis Miguel. Mi mamá adora a Luis Miguel, güey. Pero esa es música de mamás, güey. No música... Güey, a David le gusta Luis Miguel, güey. A David le gusta... ¿quién es su papá, güey? Su papi, güey. Fucking Chayanne, güey. Yo no escucho a Enrique Iglesias. Güey, no tiene nada... Enrique... Enrique. Ah, Enrique. De Enrique Iglesias. Estás fusionando Enrique Ricky Iglesias. Martin. Y también Ricky Martin. No, Ricky Martin es más perro, güey. Es que no tiene nada de malo, güey. El punto es que puso música que probablemente un hombre con dudosas preferencias sexuales pondría. Y es porque no quiero decir esa palabra. ¿Qué cosa, güey? Gay. Bueno, yo lo diría más rudo, güey. Joto. Puto. Puñal. Sí, gracias. Mira, güey, estaba hablando con esto... volviendo al tema. Bueno, cuenta tú esto y luego ya me voy por la tangente, pero... Ese hombre de dudosas preferencias sexuales... Ese peluquero. Ese peluquero. Ajá, ok. Me provocó las 2 horas más largas y estresantes de toda mi vida. ¿Dónde te tocó, güey? No es que me haya tocado. Estoy jugando, güey. Bueno, no me tocó, pero... Haz de cuenta que uh-huh. Estoy yo solo... Llego a la peluquería, ajá. El joven me pregunta si tengo una cita, ajá. Y le digo, no, pero dato curioso, ¿por qué vas a ocupar una cita si no hay nadie? Uh-huh. Y nada más estás atendiendo a un solo cliente, ¿por qué ocupas una cita? ¿Acaso no quieres mi dinero? Uh-huh. Te voy a pagar por cortarme el pelo, ¿no? Ajá. Y como que me hace una cara de que este tipo... Llega sin cita, yo como... Sacó el sas, güey. Sí, se empezó a portar muy mamón y no le di el gusto, ¿sabes qué? Sí me voy a quedar más a cortar el pelo y todo el show. Uh-huh. Y le estaba haciendo trenzas a una niña, ¿no? Okay. Digo, yo pienso que... yo no sé por qué la gente paga por hacerse trenzas. Yo pensé que las mujeres nacían con esa habilidad de hacerse trenzas. ¿En serio, güey? O sea, porque alguien es... Yo pensaba que las mujeres ya saben por inercia hacerse ese tipo de cosas. No, güey, no, ¿de qué estás hablando, güey? No, o sea, una mujer no necesariamente tiene que saber hacer... Mira, lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque era una niña, güey. Pero, ¿por qué ir a las manos de un hombre de dudosas preferencias a que te toque tu pelo y lo empiece a mover, güey? Es que es algo que es... Sí sabes que es una carrera, ¿verdad? ¿Estilista? Sí. Sí, o sea... Pero yo nací... Se me hace algo muy estúpido y redundante, güey, que le hagas eso... Ajá. Eso toda mujer debería saberlo, güey. Eso toda mujer debería saberlo. Wey. A menos que tengas el pelo corto y te encante tener el pelo corto, güey. Ok, Volviendo a esto. No, es que es importante, es wow. No, güey, o sea, por ejemplo, es algo para lo que la gente se entrena, güey. Y obviamente, es por ejemplo, tú, digamos, güey, digamos que tú sabes pintar con acuarelas, ¿no? Digamos que tú sabes hacer eso, güey, y llega una persona y te dice, píntame, ¿no? Y ahí vas tú, o sea, y pintas con acuarelas. ¿Pintarla? Ajá, pintarla, güey. Yo no hago ese tipo de pinturas de pintar cuerpos. Espérate, güey, es un ejemplo, es algo hipotético, güey. Y digamos que tú sabes pintar a alguien de esa manera. Ahora, siempre va a haber alguien que estudió o que es mucho mejor que tú en eso. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Pintarlo así a medias con tu habilidad, que digamos es innata? ¿O relegarle ese trabajo a alguien que sí estudió? O sea, es lo mismo, güey. Digo, en dado caso, güey, que una mujer no tenga habilidades para hacerse trenzas, hay tutoriales en internet. ¿Por qué ir a pagar como más de 500 pesos para que una persona lo haga? Ok, mira, ahí te va la otra, güey. Perdón. Saca el monstruo, güey. No. Sácalo, güey. Tengo que ser más decente con la audiencia. ¿Te vas a inflar? Oh, la audiencia le encanta, güey. No, yo amo a la audiencia, no, cierto, güey. No seas porco, güey. Sí te entiendo, o sea, sí te entiendo que es como que, ¿para qué pagarle a alguien si yo puedo aprenderlo? Muchas veces no tienes tiempo, güey. De hecho, por eso hay como locales de secado express, güey, o peinados express, porque tienen un evento en la noche y no tienen tiempo de arreglarse, porque es algo que toma un chingo de tiempo. Yo a mi hermana, güey, o sea, créeme que todas las mañanas es un martirio levantarme, güey, y ver cómo tarda horas, güey, horas secándose el pelo, güey, planchándoselo, o sea, y es todo un arte, y eso tiene mucho que ver con la autoestima, o sea, se suben la autoestima al darse tiempo hacia ellas mismas, y también los hombres deberían, de una manera u otra, hacerlo, ¿no? No me refiero explícitamente a maquillarse o a arreglarse de esa manera, pero es un ritual de atención a uno mismo. Si alguien paga por algo así, güey, no nada más es por ahorrarse el tiempo, también muchas veces carga por una especie como de referencia, güey. Por ejemplo, si estás en una reunión, güey, así, socialona, o sea, ya sabes, de las que te cagan a ti, ¿no, güey? Y okay. Ajá, y dices, ay, Dios mío, ¿dónde arreglaste tu pelo, güey? Las mujeres obviamente van a hacer una referencia. No, me lo arreglé en tal salón. ¿No daría más orgullo, me lo arreglé yo mismo? Es que ese es el pedo, no mucha gente tiene, que está cool esa visión que tienes, güey. Pero no mucha gente tiene esa forma de ver las cosas. Normalmente cuando se mueven en esas esferas, es como, no, me lo arregló, por decir un nombre mamón, estereotípico Giovanni, güey. En tal peluquería. Nombre de hombre. Es un nombre italiano, güey. Referencias. Es un estereotipo, güey. Y en fin, tiene una carga el hecho de que te lo haya arreglado tal persona a otra. Y no digo que este sea el caso siempre, güey. O sea, muchas veces también ocupas a alguien que lo sepa hacer mejor que tú. Y obviamente, pues, vas a pagar por eso. Ok. Ya me gustó que te tomaste como 10 minutos tratándome de explicar algo que realmente no me importa. Okay. A mí no me importa si los estilistas pagan o no pagan. El punto es que ese señor jodió mi día horriblemente. Ah, porque te hizo sentir mal, güey. No me hizo sentir mal. Simplemente... Ajá. Fue lo más estúpido, yo era el cliente que seguía después de la niña de trenzas, uh-huh. Y por alguna extraña razón la madre y la tía de la niña, uh-huh, le dicen al señor, uh-huh, que ellas también quieren trenzas. Ahora, tú como persona profesional, güey, uh-huh, ¿quién tiene más preferencia? ¿Cliente número uno que ya acabó o cliente número dos que ya lleva esperando una hora? Ok, pues sí. Y luego dice, ¿sabes qué? Yo ahorita hago las trenzas a las 2. Uh-huh. Ahora, si tardó como 20 minutos en hacer una ridícula trenza a una niña, ahora imagínate cómo se va a tardar con dos malditas ancianas que de por sí parece que venían como saliendo del... Estaban fachudas las dos malditas señoras, parecía que iban a la iglesia así. Fachosas. Estaban horribles, yo parece que iba a vomitar ahí. Pero el punto es... Tú ibas sin papá, güey. No, yo tampoco, yo también iba como de que recién me desperté. Ah, ok. Pero, hey, yo voy por algo simple, a mí nada más córtame el pelo, uh-huh, rasúrame, quítame todo el exceso de cabello, y ya. ¿Qué te puede tomar eso? ¿10 minutos? Lo pides más, ajá. ¿15 minutos? ¿5 minutos? Uh-huh. No, el tipo se va por las doñas que piden trencitas igual como si fueran niñitas de secundaria, que de plano estaban horribles. Tal vez quieran sentirse jóvenes, o no sé, güey. Maldita menopausia, güey. Ay, güey. Y el punto es... Ajá. ese tipo, ¿cómo se atrevió, güey, a darle preferencias a ellas? Es cuando yo era el siguiente cliente, güey. Uh-huh. Ya había acabado, ya había pagado la niña, güey. Tal vez tiene algo mucho que ver con, o sea, con el tipo de clientes que quieren, güey. No, de hecho sí, honestamente no creas que yo fui por amor a ese lugar. Yo fui porque no había otra opción. Bueno, porque lo que estaba más cerca, güey. Y de hecho hubiera preferido mejor ir al centro con los dones ahí que cortan el pelo para puros hombres. Es a lo que voy, güey, o sea... Pero ya mi tiempo ya había sido gastado, o sea, uh-huh. ya estaba ahí sentado, ya había ya. pasado 30 minutos, como, así que... Como diría mi compa el Ceseña, güey, esas horas jamás van a regresar. Exactamente, wey. Esas horas jamás van a regresar. Ajá. Uh-huh. Y lo peor de todo es que... Parecía que el tipo no me quería cortar el pelo, como que estaba enojado conmigo, yo sí, como... Claro. Ya fue de malas, güey. Me lo cortó como que muy forzado. Y yo creo que me lo cortó mal también. Pues, no se te ve como disparejo ni tusado, güey, pero... Mira, güey, solo mi única expresión es... Jamás voy a volver a este maldito lugar, güey. Exacto, güey. Ya tienes como experiencia que no es... Y honestamente llegué con mi madre y le dije... ¿Sabes qué, mamá? No quiero que jamás... Y perdón a la audiencia homosexual. Jamás quiero que un homosexual me vuelva a poner la mano en mi cabello. Prefiero pagar 2 taxis e ir al centro. Es que mira, no, estás... Por favor, déjame continuar. Ok. Prefiero pagar eso a que un homosexual me haga muecas. Ajá. Me mire con cara de amargado. Y por sí, ya estoy amargado. No ocupo que otro amargado me mire. Y me corte el pelo. Prefiero ir con un señor que me diga cómo lo quiere, mijo. Un señor, güey. Con la número 2, por favor, donde no va a haber jotos. Sin ofender. Y a veces no son jotos, a veces son travestis también. El punto es, sí. Voy a dejar que los jotos se ocupen de los jotos y las mujeres, y yo voy a ir con hombres a que me corten el pelo. Y no es machismo. No, yo es sé. Simplemente que... Estás herido, güey. Que la actitud de ellos me caga a la hora que corten el pelo. Es que tal vez no te ha tocado conocer un estilista chido, güey. No, todos parece que o detestan atender hombres. No te voy a decir que esa es la regla, güey. Tal vez lo cachaste en un mal día, güey, también. ¿Cuál mal día si no tenía clientes? Eso no tiene nada que ver. Tal vez tenía problemas en casa, güey. No sé, güey, su novio no lo había atendido en la mañana, güey. No lo yo lo veí muy andante con las señoras hablando. De hecho, sí, es como que parecía como doña de mercado hablando con las señoras. También ponte a pensar, güey. O sea, no es que te esté echando la culpa de la elección, güey, del lugar que tomaste. Pero, o sea, ponte a pensar, ¿dónde sería mejor que te cortaras el pelo, güey? Ahora, yo toco nombres. No, o sea, ya lo tienes como experiencia, pero o sea, mis recomendaciones, no sentencias a todos los homosexuales o estilistas no, aguante, hombres. Aguante. No, es una sentencia, pero ya como experiencia, yo ya no quiero que un... A menos un homosexual amargado, no quiero que toque mi cabello, güey. Que un homosexual amargado no toque el pelo de un heterosexual amargado, güey. Por favor. Sí, no, o sea, negativo y negativo, no... Bueno, hacen positivo, pero en este caso... Anyways, entonces eso fue tu experiencia con el peluquero. Never again, güey. Never again, okay. De hecho, cada vez que voy a pasar ahí al lado, voy a sacar el dedo. Pero, ¿sabes? Estas cosas, supongo que las saco de mi familia también, güey. Tu familia, güey. O sea, todo este conflicto, güey, con el mundo exterior viene de tu familia, güey. Mi familia es muy rara. ¿En qué sentido, güey? Vengo... Como toda familia mexicana, vengo de una familia disfuncional, güey. Como toda una familia global, güey. Hay pocas naciones a que realmente se les puede atribuir que tengan modelos de familias funcionales, güey. Ya nos has contado en previos episodios, güey, que vienes de una larga línea de machos alfa, güey. De sí. Papás, güey. Y yo soy la oveja negra. Ya te va a tocar, güey. Nada más que digo, o sea, estás cool, güey. Estás cool porque, o sea, no apoyas el modelo acá de poligamia, güey. Bueno, o sea... Lo mínimo tienen acción, güey. A eso me refiero, o sea, don't hurt, man. Live and let live. Pero, a ver, cuéntanos de tu familia disfuncional, güey, mexicana. Pues primero que nada, tengo un padre semi... Tengo un... ¿Cuál es la menopausia para hombres? ¿Andropausia? Andropausia. Ajá. Creo que tengo un padre que tiene eso. Ok. Y una madre que también tiene... ¿Andropausia? Menopausia. Estoy jugando, güey. Bueno, mi padre quiere ser joven y mi mamá quiere es una controladora. Tu papá está sufriendo de chavorruquismo, güey. Sí. Ay, güey. Se divierte más que su hijo. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que tu papá, o sea, en este momento está divirtiendo más que tú, güey? No, pero cuando se va a divertir, se divierte en grande. ¿Tú sabes, o sea, que salga a pistear y acá como con morritas y todo el pedo? ¿Y eso cómo te hace sentir, güey? Inferior. Inferior, güey. Ah, pues... Ay, güey, perdón. Oh, fucking cerveza. Oh, fuck. Primero que nada... Ajá. Supongo que... Sí, tomé actitudes de ellos. Ajá. Pero no creo que haya tomado lo positivo, güey. Como que más bien se me pegó todo. Okay. Primero que nada se me pegó lo excéntrico y amargado de mi madre. Que parece que esa es una de mis cosas más... Las primeras cosas que yo reflejo ante la gente. Mira, güey. No es por juzgar a tu mamá ni nada, güey. Pero yo realmente tú le temes, güey. No le temo, güey. No, para nada, güey. Yo, de hecho, creo que hay... No creo que haya ninguna persona a la que legítimamente le tenga miedo. A lo más próximo a lo que le tengo miedo es a tu perro, güey. Tal vez te la di, o sea, te daría esa. Pero, tu mamá, ¿cómo te explico, güey? Y no es por tirarle tierra a tu mamá. O sea, una mamá es una madre. La madre es como que el ser más bonito del mundo, güey. Pero, y sobre todo para un mexicano, güey. Tu mamá me exaspera, güey. A eso voy. O sea, yo me quedo pensando, ¿cómo puedes vivir con ese nagging todo el tiempo? Yo sé cómo, y ahora te comprendo más, güey. Te comprendo bien cabrón, güey. Porque... A eso voy. Ajá, güey. Mi mamá tiene la habilidad de poder... Tú que eres la persona más, más calmada que... más cabrón. Más calmada que conozco. Chavos de cabrales, güey. Ajá. Más calmada que conozco. Estás diciendo que te exaspera, güey. Uh-huh. Mi mamá tiene la habilidad de sacar lo peor de las personas, güey. Desde la más inquieta hasta la más calmada, güey. Ahora imagínate con alguien que siempre está presionando tus botones de ira, güey, todos los días, güey. Yo me pregunto, ¿de dónde viene todo eso, güey? No sé, mi papá dice que no era así cuando eran jóvenes, me dice que ha cambiado. Algo pasó, güey. Mira. Pues, estábamos hablando hace rato de eso, güey. Primero que nada, güey. Ajá. Yo sé las cosas que han pasado en mi familia, no son buenas. Okay. Conozco cosas que ojalá jamás hubiera querido conocer. Uh-huh. De ellos, uh-huh. De ambos. Como todas las familias, güey. Pero, esos como secretos que tú sabes, güey, que podrían destruir una familia, güey. Simón. Que honestamente no los revelo porque no quiero destruir lo poco que le queda a mi hermano, güey. Uh-huh. ¿Tu hermano escucha este podcast, güey? No, lo bloqueé. Ok. Pero, imagínate como que... Haz de cuenta, mi mamá tiene una manera muy rara de mostrarte que te ama, güey. Ok. Ella... te va a pisotear, te va a tirar tierra, te va a decir lo peor de todo, güey. Uh-huh. Pero ella, según como su manera de amar, es que te cocina, te lava, uh-huh. Te limpia y te da dinero. Bueno, eso sí. Y yo lo veo como algo bueno, güey. Eso se llama ser ama de casa. Lo del dinero es un extra, honestamente, digo, y más sobre todo para tu edad, pero... Y lo leí ayer con Finet. Hay bastantes idiomas del amor, güey. Tal vez no está correspondiendo. Ella me ha dado como un amor que la verdad, el tipo de amor que me da, güey, a veces siento que yo no lo puedo reproducir con otra persona, güey. Porque yo no puedo ser como que, te quiero mucho. Uh-huh. Mis padres jamás han sido así de que, eres mi hijo favorito. Soy orgulloso de ti, güey. No, ellos me dicen, puedes mejorar, esperaba mejor. O sea, básicamente tus papás son un papá, tienes padres japoneses, básicamente, güey. No, si fueran japoneses. Acá de que estoy decepcionado de ti, güey. Ese es el punto. Ajá. No son así, pero tienen sus lados, por ejemplo. Okay. Yo sé que para mi madre la mejor opción para siempre es tener las paces con ellos es hacer lo que dice, güey. Aunque sea lo más estúpido, hazlo, güey. Aunque vaya en contra de mi... De tu lógica. De mi lógica, hazlo. Okay. Y es lo más chido, güey, porque yo siempre cuestiono todo lo que ella me pide. Ok. Cuestiono todo lo que mi madre me dice siempre. Ok. Y a ella no le gusta que cuestione nada, pero a veces siento que lo que ella pide no tiene sentido. Uh-huh. Como, por ejemplo, yo quiero sacar la basura un día antes de que venga en la noche, ella no quiere que lo saque que por los gatos, güey. Yo como que... No quiero pararme a las 7 de la mañana a sacarla. Digo, tienes que comprender que... Y esto no aplica exclusivamente a mujeres. O sea, básicamente aplica a todo... Mira, yo como lo veo es... Ajá. Si no puedo entender a mi madre, que fue la que me trajo a este mundo, güey, no puedo entender a las demás, güey. ¿A las demás madres? A las demás mujeres, güey. Ah, mujeres. No puedo entender. Mira, güey, no te quiebres la cabeza tanto en eso. Más bien... Yo creo que el reto más importante en cualquier relación humana, güey. Y yo creo que tú vas más para... Y tengo un miedo, güey, de que el día que yo avance algo serio con alguien, güey, termine como mi madre esa persona, güey. Digo, honestamente... Y yo voy a ser la primera persona en salir corriendo, güey. O sea, lo más recomendable es que sanes tu relación con tu madre, güey. Porque muchas veces lo que es la relación en parejas es un resultado de cómo te llevas con tu madre, muchas veces. De hecho, Y lo mismo pasa mi con mejor relación es con mi papá, güey. sí, Pero es. y no es de las mejores relaciones a lo que me has contado, o sea. Pues es una relación medio rara porque a veces somos muy buenos amigos y de la nada somos como que los enemigos más odiados. Digo, Lel. él se enojó conmigo por una estupidez que no fue a mi graduación. Que de plano se me dolió, ¿eh? Sí te dolió, Ey, que haya llegado tarde a la casa un día nada más porque estaba ebrio con mis güey. amigos, güey, no te da derecho de que no vayas a mi graduación. Eso es actuar como un niño, güey. Digo, o sea, y también me estás explicando que tu papá está pasando por una etapa de, o sea, de querer volver a... No estoy justificándolo, o sea, está muy gacho, o sea, obviamente, ¿qué hijo no quiere que su padre lo visite en un evento como ese? Pues, pero... A lo que voy, güey. O sea, Mira. antes de que me pierda, es que no te quiebres la cabeza tratando de comprender, güey, a tus papás, güey. Más que nada, acéptalos como son. Y trata de trabajar con eso, güey. O sea. Mira, yo como lo que veo es, antes me importaban sus pleitos al grado de, oh, no quiero que mis padres peleen y quiero que todo se vuelva. Yo llegué a un punto en que, ¿sabes qué? Mátense y déjenme en paz, güey. Let them fight. Let them fight, Wow, güey. güey. Es que ya llega un punto donde el amor y la comprensión mueren. No, no mueren, Ya de güey. plano me hago para atrás Es, y digo, es. ¿sabes qué? Mátense. Ya, yo no me quiero meter más, güey. No, es que es dejarlos ser, güey. O sea, no te digo que seas como un niño héroe y intercedas ahí por entre sus pleitos. Llévate de Es una. que ya llega un punto donde te hartas. Sí, yo te comprendo, güey. Y mira, te lo voy a poner así sencillo. Yo soy de una típica familia que viene que los domingos eran muy tradicionales de ir a comer a restaurantes y todo. Todo Ya me lo has eso contado eso, pero se volvió horrible, güey, Sí. durante varios años más adelante en mi juventud, güey. Ahora, imagínate tú como niño, güey, ir a comer con tus padres, güey. Tú que adorabas eso de ir a restaurantes y a buffets, güey. Que se vuelva algo muy horrible, como que, ¿sabes qué? Que tus padres hagan una escena en cada restaurante que vayas, güey. A ningún niño le gusta eso, Y güey. más por O adolescente, ¿no? más Más bien es adolescente. adolescente, yo creo que es más crucial en la adolescencia, porque de niño te No, vale madre, a mí güey. me tocó en adolescente, güey. Es que en la adolescencia es donde es crucial, güey. La infancia todavía los tienes como en un pedestal. Ya en la adolescencia es cuando empiezas a verlos más como personas normales. A lo que voy es. Sí, o sea, y más que nada, o sea, tomando en cuenta qué Mira, tan ruidoso, güey, es el pleito entre tu. así como ya resumiendo, güey, gracias a ellos odio los domingos, güey, y odio salir con ellos los domingos, güey. Para mí un domingo perfecto, güey, es un día donde no hay nadie en mi casa, güey, y nomás estoy solo, güey. Ese es un domingo perfecto, güey. Pues es que, bueno, está cabrón, Pero pues, si tenemos que llevar esto, supongo que también tiene que ver con la personalidad, güey. con la personalidad. Oh, qué bueno que hablamos de eso, güey, porque hace unos días me estaba, pues yo, ya sabes, ¿no? Minding my own business, atendiendo mi trabajo, y de repente me mandas un test, así todo urgente, güey, como contesta esta madre, güey, Es que sí, es que, no sé, otra estaba navegando por internet y me topé con una página de test de personalidad y me dio curiosidad, pues como me quedé. Yo que soy una persona medio excéntrica, y quiero ver qué voy a salir, Y güey. digo, a ti siempre te ha gustado ese tema, ¿no? Ah, sí, yo siempre quiero saber la razón de por qué soy como soy o la razón de por qué la gente es como es, güey. Es. Supongo que es algo que se me quedó muy grabado desde niño, güey, con todas las personas, incluso en mi familia. Esa averiguación previa. Y pues sí, como te decía, este test te ayuda según como a conocer qué tipo de persona eres, no basándose en experiencias, sino como en preguntas clave Sí, eso es un cuestionario. que te arroja un resultado. Sí, de hecho, habíamos hecho un ejercicio similar. Frinet una vez me prestó un libro del Enneagrama. Oh, aguanta, antes que digas algo. Hey, Frida, yo descubrí que soy persona 8 gracias a ti. Eres 8, güey. Soy 8, tú eres 9, complementamos algo ¿Yo soy bueno. 9? Sí, tú eres 9. ¿Qué era el 9? Ya no me acuerdo. Que eras muy pacífico, no sé El qué. huevón. Ok. Pues no sé, güey. En este caso, mira, si quieres, yo leo tu personalidad, tú lees la mía. Simón. Y hablamos de eso, güey. A ver qué pedo. Ok. Digo, este test se supone que son 16, ¿no? Son Distinto. 16 personalidades. A ti te salió que eres el tipo ¿Qué? defensor, ¿Y tiene sentido? güey. Pues Siempre déjame. me dices que estoy a la defensiva. Pues digo, siempre estás a la defensiva, pero eso no significa ser defensor, güey. Defensor de mí mismo. Bueno, aquí dice que eres más introvertido que extrovertido o extrovertido en dado ¿Y tú crees que caso. eso es cierto? Sí, eres más reservado, güey. Eres más observador que intuitivo. Eso sí, güey. O sea, tú haz de cuenta que. Y me da mucha risa porque, por ejemplo, Yo normalmente cuando conozco a alguien me lanzo así al chile, güey, y si esa persona tiene fucking cosas gachas, pues ni pedo, me toca a mí experimentarlas tal como son. Tú no, güey. Tú haces todo un estudio de marketing, güey. Acá de que haces un sondeo, güey, te metes así, o sea, investigas, güey, eres un fucking detective, a la verga. Las personas que no entienden tal vez dirían la palabra stalker, Güey. Yo sí, básicamente. pero Pero lo hago con un sentido de que eres no. un stalker, un stalker. Eres un stalker con un corazón de oro, güey. Ya, qué joto, güey. Eres más emocional que racional. Yo diría que en este caso no. Aquí yo diría que eres más racional que emocional, güey. Tú sabes que yo quiero Bueno, ser un robot, güey. Deep within eres muy emocional. O sea, ya cuando te quitan tu pinche costra, güey, o defensa, güey. Tu escudo. Ándale, eres más juzgador que. O sea, no haces tantas prospecciones, güey. Juzgas, o sea, al momento, güey. ¿Es cierto? Eso es en parte cierto. Eres más cauteloso que asertivo, güey. Sí, O güey. sea, sí guardas así como por, como, o sea, tus defensas en caso de que todo salga mal. Tienes un plan B, Ah, sí, siempre tienes que tener un plan de la A a la Z, güey. Eso güey. aprendí Ok. en mi Y carrera. no sé, pues aquí dice un quote, dice, el amor solo crece al compartir, solo puedes tener más para ti mismo dándolo a los demás. Qué bonito, güey, qué joto, güey. Pues, sí, básicamente, aquí dice que tienes que ser visto para ser creído, güey. ¿Es cierto eso? Pues en parte sí, güey. O sea, por ejemplo, es lo que te digo, eres un gusto adquirido, güey. A veces no sé si verlo como un insulto Velo o como un halago, velo como las dos cosas, güey. güey. Es como las dos cosas, pero no sé si es darte gracias o soltarte un golpe, güey. Dame las dos cosas, güey. Es que sí, güey. O sea, por ejemplo, Hay algo que yo leí ahí que la neta me gusta, güey. ¿qué te gusta? Dice algo que según que los mi personalidad son los que te dan regalos que realmente le gustan a la otra persona, güey. O sea, ¿sabes qué regalar, güey? ¿Qué te regalé yo que te según te enamoraste, güey, la otra vez, güey? qué joto. Te regalé Me tu Beetleborg gigante, regalaste. güey. Tu Kamen O Rider sea, negro. supiste darle en el blanco a mi ñoñez, güey. El punto es. A mí me gusta darle a la gente cosas que realmente le gusten, güey. Sí. Yo no te voy a traer una pinche bolsa de chocolates, güey. Mejor me la como yo, güey. Wow. Si puedo protegerte, lo haré, dice. Ah, sí, güey. Yo sí te voy a proteger siempre. Y pues finalmente, güey, otras personas que comparten tu personalidad son Halle Berry. Que por cierto, me enteré, no sé si sea cierto esto, no sé si tú me dijiste tú, fue Frinet. Probablemente Freenet, Sí, güey. Halle Berry tiene 6 dedos en el pie, güey. Es un dato curioso, Still güey. do it. Digo, o sea, no, no, me acuerdo porque no la vi de esa Es manera. que nadie le va a ver los pies, güey. Es que, por ejemplo, en la escena de James Bond, la primera película con Pierce Brosnan, si no me equivoco, Es tercera, de hecho. Cuarta, perdón. Cuarta. es la cuarta donde sale con bikini. Wow, ¿sabes de Pierce Brosnan, güey? Es mi James Bond favorito. Oh, ok. Sale con bikini, güey, o sea, nadie se fija en eso, güey. Qué bueno, güey, que sabes de eso, güey. Vin Diesel, Beyoncé. Güey. Me tocó Toretto, Toretto, güey. güey. La reina Elizabeth II, segunda. Kate Middleton, Anne Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway, ¿en ¿Es serio? la Catwoman? Sí. ¿Qué no, güey? Anne Hathaway es la princesa de Princess Diary. Pero eso también hizo de Catwoman en la Ah, película sí, cierto, sí, cierto, perdón, sí, de cierto, de la trilogía de Nolan, güey. sí, Dark Knight, Christopher ok, Nolan. Sí, pero sí, Catwoman. Rises. No, y también a Halle Berry hizo de Catwoman. Lance Reddick, güey. Estoy quedando mal porque no sé quién es. No sé si sea el vato de 30 Rock. Y Pues lo. ahí dice el nombre del show. Por ejemplo, dice que me parece una tipa de Game of Thrones y no sé qué pedo con Game of Thrones. Catelyn Stark, güey. Shout a Valeria y Game of Thrones, güey. ¿Has visto Game of Thrones? Valeria, me quiero obligar, güey. ¿Sabes qué, güey? Yo le dije sí a Valeria el otro día, güey. La única manera que yo vea Game of Thrones es que esté con una tipa que sea adicta a esa madre y me obliga a verlas, güey. Okay. ¿Sí o no? No me interesa. Selena Gómez, güey. ¿High School Musical? Sí. No, no, no, sí, no, perdón. Esa es otra. Selena Gómez es Camp Rock, creo. No estoy seguro. No, ese es. Es la que tiene bulimia, ¿no? Ey, Demi Lovato, güey. me salió Sam, güey, del Señor de los Samwise Anillos. Gamgee, güey. My man, güey. Es todo, güey. Doctor Watson, güey. Sí tienes como ese Watson vibe, güey. Ay, no soy, no soy. No No, soy, no soy. eres, eres, eres el que eres el la lógica, güey, en ese pedo, güey. Tris Marigold, nunca he jugado The Witcher, Ah, yo lo pero tengo ahí. En mi house. Will Turner de Los Güey, Piratas tengo del el Caribe. padrino, güey. El Padrino, güey, Vito Corleone, güey. Pinche vato, güey. Vas a hacerme una oferta que no voy a poder rechazar, güey. Con la que caí entre mis piernas. No, ah, con el gato, no, ok. Y Pam Beasley. Ah, de The Office, pero es Pam, güey. Okay. Nunca he visto The Office. Es, güey, tienes que verla, güey. Tenemos que verla, más bien. Anyways, a ahora ver, tú lee la mía, güey. ¿Qué tienes que ofrecer Lango al mundo? No sé, güey. Eres un activista, güey. Soy un activista. Tienes personalidad, wey. Tipo activista, güey. A ver, maldito hippie, güey. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto dice de mí? A ver. Dice, aquí hay un quote. No me importa lo que haces para ganarte la vida. Perdón. Quiero saber lo que ansías. Y si te atreves a soñar con lograr lo que tu corazón desea, no me interesa la edad que tengas. Quiero saber si vas a correr riesgos de quedar como un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivo. Ese eres tú, güey. Eso de que, oh, yo me lanzo a la primera persona que conozco sin saber lo que es, güey. Yo me lanzo de brazos abiertos como que, no. No, güey. Sí, sí lo haces, ¿no? O sea, no, tú dices no de que no lo hago, no que no aplica, güey. No aplica en la vida, pero contigo parece que es con todo, güey. Eso de hacer amigos luego, güey. Ajá. ¿Qué pedo con eso, güey? No, está bien, güey. Dice, ¿te consideras una persona diplomática? Sí, por diplomático te refieres a como interceder en situaciones, o sea, como mediador. Sí. Sí. Dice que eres diplomático. ¿Lees mucho entre líneas? Que si le veo demasiada cosa, o sea, sí. Wow. Sí sufro de ese, bueno, no sé si defecto o virtud, pero sí. Hago mucho de tos, güey, básicamente. ¿Tú ves a la vida como una gran recompensa? En general, sí, güey. Wow. Digo, fui el esperma que ganó la carrera, güey. O sea, ponte a pensar ese pedo, güey. Tal vez no ganaste, güey, tal vez. Tal vez el que llegó primero la cagó, güey, acá de que, güey, a huevo, ya la armé. Ese güey era el siguiente presidente, güey. Ajá, güey, y llegué yo, güey. Ah, sí. Bravo. <no. ríe> A ver, ¿qué más dice, güey? Dice que eres emoción y compasión, y eso no lo voy a negar, güey. Tú eres la persona más emocional y compasiva que conozco, güey. Eso de que vas a perdonar al asesino de tu familia, solo un pendejo lo hace, güey. Solo un verdadero idiota lo hace, güey. Primis, güey. A ver, ¿qué más dice, güey? Dice que te crees un espíritu libre, güey. Pues así muy libre que digamos, no, güey. No, güey, estás atado a... al trabajo, a las amistades, a la novia. No eres tan libre, güey. Ah, dice que tienes posición de liderazgo, tú ni siquiera tienes material de líder, güey. No, güey. Eso está mal, güey. Ni siquiera sé dónde estoy llevando mi vida, güey, así que es como que... No sufres sé. De grandes bajas de autoestima. Ah, eso sí. Eso sí lo creo. Eso es una verdad absoluta, güey. Ay, ay, ay, ay, ay. Y digo, ya te dije que yo funciono con 48 horas de estar down y deprimido, güey, sí, pero güey, tú te toma meses, güey, uh-huh. Repararte, güey. Yo con 48 horas simplemente me doy una cachetada. Nada de que llego al pit stop, me mueven las tuercas y ya, lo que sigue, güey. Yo es pinche raro. Yo a veces quisiera que eso aprendieras de mí, güey, uh-huh. Que puedes estar triste, pero uh-huh. Lo recomendable es que no sea más de una semana, güey. Ah, es que yo soy una pinche telenovela, güey, la neta, güey. Qué horror, güey. A ver, sigue, ¿qué más dice, güey? Dice que es, para ti ser un ser social es una pesadilla, güey. ¿Ser un ser social es una pesadilla para mí? Sí, que no, como que no te gusta ser el centro de atención. No, para nada, güey. ¿Tú siempre quieres estar como en el margen? Sí, güey, o sea, low key, güey. Pero pues yo digo que tú... ¿Qué? Yo digo que tú eres más la esencia de este podcast que yo, güey. No, güey. Yo personalmente, yo pienso a mi vista, güey, que el popular, güey... Y el que consigue todo, güey, eres tú. Mira, güey, yo te facilito, güey, la situación, pero... Yo sé que se supone que esto es de mí, güey, pero... Es que mira, güey... Yo como compa... Ajá. Y como te quiero mucho, güey... Bueno, nada más, de hecho. Yo creo que tú eres, en esencia, lo verdaderamente puro. Yo soy la evidencia, güey, de las cosas que dices, porque no cualquiera sabe tu opinión, güey. Es rara mi opinión, ¿tú? Es increíble, güey. O sea, el... No dice que no sabes planear, eso tiene demasiado sentido, güey. Ah, no sabes sí, planear, no, ni no, madres, planear wey. Vale shit, güey. ¿Sabes lo que wey. Más me enoja de ti, güey? Que haces un plan, güey, y a la hora de ejecutarlo lo rompes, güey. Pues sí, güey. Lo rompes y empiezas a hacer otras cosas. Las wey. Reglas son para romperse, güey. No, si tú creas el plan, güey. Si el plan tú lo haces, tú lo sigues, güey. Ok. Hasta el fin, güey. Ok. No. A ver, ¿a quién me aparezco, güey? Esta es una mamada. Ya wey. Para que no nos vayamos tan lejos. Perdón que lo diga, pero esta es una mamada, ¿no? No, ¿por qué, güey? ¿Cómo que te pareces a Robert Downey Jr., güey? Güey, en breve, güey. Compartimos el mismo nombre, güey. ¿Roberto? Sí, güey. Me caga mi nombre, güey. Me ultra caga mi nombre. ¿Y sabes por qué? No tanto por el significado del nombre, sino por... soy el cuarto Roberto seguido, güey, en mi familia, güey. ¿Tu papá se llama Roberto? Mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo se llamaban Roberto. Eso es tradición, eso wey. Es mamadas, güey. Yo adoro la tradición, ¿dónde está wey. Mi nombre, güey? Tú eres Roberto número 4, güey. Me caga el nombre, güey, pero anyways. Roberto el cuarto, güey. No, güey. Si llega... Dice que te pareces a Will Smith, ¿en qué sentido? Güey, no guapo, güey. Wow, estoy jugando, güey. No sé. Ok. Robin Williams, en paz descanse. Güey, Robin Williams era el mejor, güey. La neta, güey. ¿Quentin Tarantino es en serio? No tengo un fetiche de pies, güey. ¿Quentin Tarantino tiene un fetiche de pies? Sí, güey. ¿Nunca has visto todas sus películas? Me gustan sus películas, pero no sé. Sí, güey. ¿Michael Scott de The Office? ¿Tú? En lo pendejo, tal vez, no sé, güey. ¿Es Steve Carell? Sí, Steve Carell, güey. Pero se refieren ahí al personaje específico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues tiene sentido. Steve Carell hace idiotas, tú eres un... Makes sense. ¿Pita de The Hunger Games, neta? No entiendo. Willy Wonka, güey. Willy Wonka, pero ¿cuál Willy Wonka? Eso es muy importante, güey. ¿De Charlie la fábrica de chocolates? ¿Esa cuál es? Es la... Creo que de la clásica, güey. Ok, la clásica está perra, güey. Que me pongan como el de Johnny Depp, güey, ni madres, güey. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta Johnny Depp? No, Johnny Depp, no tengo ningún problema con él, pero en su versión, nada que ver con la del clásico, güey. Ya se me olvidó el nombre del artista, güey, lo tenía en la punta de la lengua, pero pues ya se me fue, güey. Salía como el joven Frankenstein, güey. Adoro esa película, güey. Es la mejor, güey. Si tienen oportunidad, audiencia, de ver una película clásica de comedia o de horror, güey, vean el joven Frankenstein. Young Frankenstein. Bueno, este fue un interesante test que, si gustan, sí, lo, de hecho, podemos dar el link lo pueden intentar hacer. Lo vamos a compartir en el post de este episodio, me en gusta nuestra que página cada vez de Facebook. Que hablo, me interrumpes, güey. Me encanta, güey. Es lo mejor, güey. A ver. Sí. Ya lo dijiste tú. Ya lo dije, güey, ajá. Ya no quiero nada. Sí, ya no quieres nada, güey. Fucking vida. ¿Qué sigue ahora? Pero sí, vamos a compartir esto en el post del nuevo episodio. A ver, güey, vamos a... Ya que hablamos de los temas que teníamos el día de hoy, vamos a hablar del nuevo segmento, güey, que vamos a añadir a cada final, al final de cada episodio. Genial. Hicimos dos experimentos el día... esta semana, quiero decir. Mi vida no es un experimento, güey. Así te lo pongo. Eres güey. Lo mejor, güey. Hicimos el track, güey. Hicimos una... A cambio de que tú escucharas dos álbumes de música, sí. Yo vi contigo dos series que igual estaba dispuesto a verlas, excepto una que no sabía de ella, la que vamos a hablar ahorita de ella. Ah, que la que nos aventamos como de improviso y terminó gustándonos. Güey, nos chutamos esa serie como en que un día, dos. Pues fueron dos por día, o fueron como tres días más. Sí, pero es que en un día vimos casi todo, güey. Sí, hubo un día donde vimos como cuatro. Y de hecho el día de hoy sale el nuevo episodio, lo están subtitulando mientras hablamos. Último, de hecho. ¿Es el último? O sea, sí está confirmado que son dos episodios por temporada. Ok. Tal vez ya no van a ser más. Entonces, vamos a hablar de las series primero. Y después vamos a hablar sobre los álbumes. Primero que nada, esta semana, en lo que me tomé la libertad de llamar ACP Sessions, que es Anime Couch Potato Sessions. ¿Así lo pusiste? Ajá, ACP Sessions. De hecho, el hashtag es ACP. Qué buen acrónimo, Sessions. Vamos a estar viendo dos animes de manera continua, de preferencia unos cortos. Aceptamos recomendaciones, por supuesto. Nos pueden mandar las recomendaciones a nada de yaoi, por favor. Estaría dispuesto, güey. Pero solo gratis veo. Gratis es lo mejor, güey. Gratis es legítimamente y no siquiera es yaoi, güey, es lo mejor, güey, que hay, güey. Es fan service. Es, güey, esos pectorales, güey. Ya quisieras, güey. Ese haro, güey. Mi vida. Anyways, esta semana vimos Cavernary of the Iron Fortress y empezamos a ver también empezamos a ver Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Sí. Que es, creo que es la penúltima serie Gundam que han sacado últimamente. Muy bueno el inicio. Creo que esta lo vamos a dejar como colgando, güey. No vamos a estar hablando tan seguido de ella porque es una serie larga y muy... Por la naturaleza de las series Gundam. Guerra, política. Es demasiado, güey, al mismo tiempo. Yo creo que, o sea, yo sé que es una caricatura, güey. Es acción, lo que tú quieras. Tiene muchas cosas al mismo tiempo. comparado, por ejemplo, con lo que con la viewing experience que tuvimos con Cavaneri, que, o sea, fue como comer pastel. Ah, oh, sí. Ver Gundam fue como comer, o sea, un curso de comidas de tres tiempos, güey. Así bien, bien meticuloso el asunto. Para mí es un buffet. Pero bueno, vamos a hablar de ahorita de, en este momento de Cavaneri. Y luego vamos a hablar sobre las dos series que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente semana, en la próxima ACP session. Sí. Primero que nada, ¿tú qué me tienes que decir de Cavaneri? Sin spoilers ahorita, güey. ¿Del episodio 12? No, sin spoilers de la serie en general, porque también es para que la gente sepa. Siento que le quitaron mucho Attack on Titans, güey. Sufre de algo que yo vi en muchos animes. Y de hecho... De hecho, tiene razón. Sufre de algo que ha pasado en muchas series de anime, güey. Que el personaje... De hecho, parece que ese personaje es el reflejo de otros que he visto, güey. Es una amalgama, güey. Es una amalgama de muchos personajes. Y siento que, mira... Me da mucha risa porque mucha gente dice que ya el anime como una forma de expresión está... O por lo menos el shonen, que es el subgénero de acción para jóvenes. Para la audiencia que no sepa. Está llegando como una especie como de pausa, güey. Ya no hay esa frescura creativa, güey, que había antes. Y más que nada, aunada a un género que es tan, tan dinámico. Y está habiendo mucho reciclaje de contenido. Y eso me había pasado con otra serie, güey. Una de mis series favoritas, güey. Shonen, de este mismo género. Que es, o sea, no, que no tiene tanto contenido psicológico, sino más bien como esa acción, güey. Está dirigida a jóvenes. ¿D. Greyman, güey. Ah, sabía que iba a ser. D. Greyman es lo que es Cavaneri... A lo que es... O sea, si Cavaneri es a... Shingeki no Kyojin. O incluso Tokyo Ghoul. O incluso Terraformers, que no la he visto. D. Greyman es a Full Metal Alchemist. Depende. Porque... Brotherhood o la original. Yo diría las dos, independientemente. Es un escenario más grande que el personaje, güey. Es un mundo muy complejo. Donde está muy definido quién es el enemigo. Y los ambos personajes tienen una especie como de... ¿Trademark? De trademark, que en este caso sería el brazo, güey. Sí, güey. Mientras uno tiene una prótesis robótica, el otro tiene un brazo especial que le permite hacer chingadas, ¿no? Esos brazos, güey. Ajá, entonces, o sea, eso se traduce incluso en Cavaneri, güey, porque, o sea, hay esa... Digo, no quiero meterme spoilers ni nada. Porque quiero que la gente lo vea si no lo ha visto. Es una muy buena serie. Es una serie fresca. Aunque se nota luego, para aquellos que están muy metidos en este género. Y que están constantemente viendo lo que está ahorita trendy. Porque, o sea, no, obviamente es un anime que probablemente van a agarrar las compañías gringas y lo van a tratar de adaptar a... No digas eso. Es lo que va a pasar, es lo que siempre pasa. Está esa cuestión de reciclaje, güey. O sea, está permeando dentro del anime. Porque, o sea, puedes notar luego las influencias. Incluso, aunque no fue muy, muy, muy explícito la comparación. O el homenaje. Me recordó un poco a Blackjack. ¿El cirujano? El cirujano, por la cuestión visual, güey. Oh. Más que nada el pelo, güey. El contraste, siempre te digo que tengo... Yo creo que era algo de las mujeres que tanto decías que salían en la serie. ¿En Blackjack? No, en Cavaneri. Que las mujeres se ven más... ¿Qué? ¿Cómo? Que las mujeres se ven muy bueno, detalladas. Eso también, o sea, el las mujeres nada más. Que de hecho descubrí después que ese mismo estudio... No puedo pronunciarlo ahorita porque no me acuerdo. El estudio se llama Animation Noitama. Mira, no es como que te quiero cagar el palo. Ajá. Pero ve más al grano y no te metas tanto en detalles, por favor. Sí. Bueno, básicamente, o sea, la serie en sí es un reciclaje bien hecho, güey. Lo disfruté, güey. Tan así que... Yo le doy 9 de 10, güey. ¿9 de 10? Sí. Bueno, 8 de 9. 8 de 9. Yo diría más 8 de 10. 8 de 10. Para ser generoso. Está bien. Digo, no hemos visto el último episodio. Probablemente hagamos una especie como de mini cápsula para hablar sobre la serie en sí. ¿Te gustaría eso? O sea, podemos hacer una especie de mini cápsula hablando in-depth de la serie. ¿A quién? Tú eres el de las ideas, yo nomás soy el de las reacciones. Okay. Total, las próximas series que vamos a ver ongoing Digo, obviamente vamos a dejar colgando este Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Esa va a ser una serie larga. Es una serie larga. Es una serie larga y a la que le vamos a dedicar tiempo. No vamos a, obviamente, sumergir. Tenemos cosas que hacer aparte de esto, obviamente. Pero las próximas series que vamos a ver van a ser Love, Life, Sunshine. No se burlen. Porque sean idols no significa que no sean buen anime. Digo, para los que no sepan, la serie es sobre un grupo de niñas que cantan. ¿Qué prefieres ver, eso? ¿Eso o hombres besándose, güey? Yo mil veces prefiero ver niñas cantando, güey. Ay, güey. Y vamos a ver The Tatami Galaxy, que es una de las series que más tengo ganas de ver, de hecho. Es una serie corta, con mucho arraigo psicológico. De hecho, a la gente si tuviera que recomendar estas dos series, obviamente recomendaría The Tatami Galaxy. Vamos a dejar los links y probablemente hagamos un post el domingo para promocionar lo que vamos a ver durante la semana. A todo esto, si ustedes quieren dar recomendaciones. Ah, por supuesto. Ustedes también tienen voz y opinión. No solo soy yo y mis quejumbres. Ustedes también. No, sí, lo mejor. Nada más no pongan algo que deteste, por favor. No, de hecho, pongan lo que quieran. Así veamos lo más nefasto que hay que ver. Ah, mira, si van a poner lo que quieren, acepten las consecuencias cuando me empiece a quejar. Ténganlo por seguro que me voy a quejar. Es que eso yo creo que es lo que quieren ver, güey. Advertencia asegurada, güey. Uh-huh. Me voy a quejar si no me gusta, güey. Okay. Yo no me contengo a la hora de quejarme de algo, güey. Ok. Entonces ahí está eso, ¿no? Entonces también aplica con anime. Recomienden series. Anime, serie. Ahorita vamos a empezar por series de anime, incluso películas anime. Telenovela. Pero... De hecho, yo siempre quise ver mi primera telenovela coreana, güey. Eso lo podemos dejar para otro día, güey. Son interesantes, güey. Pero también dicen que son muy dramáticos, para, güey. Cine de arte también estará bien. O cine locochón. Más que nada porque tú eres una persona que normalmente no ve ese tipo de cosas. No, yo soy más acción, tipo... Sí, o sea, es rápido y furioso. Que está bien, eres más straightforward y sería como interesante escuchar tu opinión. Yo crecí con Duro de Matar, güey, lo siento. Mel Gibson, güey. El papá de papás, aunque esté bien loco ahorita, güey. Duro de Matar es... Es Will... no. Ah, no. Ah, estoy... ¡Qué pendejo! Güey. Eres un idiota. Sí, güey. Mel Gibson es arma es mortal. Es arma mortal, arma mortal. Y, güey, cometí un pecado, Will... güey. ¿Es Will Smith? Ya no sé. No es Will Smith, es... ¡Bruce Willis! Bruce Willis, perdón. Mi estupidez. Ya estamos... ¡Bruce Willis! Todos estamos quedando mal, güey. Bruce Willis... Yo crecí con películas de Bruce Willis, perdón. Ajá. Duro de matar, güey. JPKA, motherfucker. Así es. Ok, bueno, entonces ya antes de terminar, seguimos a la siguiente sección que vamos a andar añadiendo cada episodio. Digo, para los que nos están escuchando seguido, hicimos una... Esta semana dejamos colgando una recomendación, una actividad de recomendación de álbumes para que Uriel diera su opinión en ellas. De hecho, antes de empezar este episodio escuchamos una de las dos que acaban de sacar ahorita. Okay. Pero vas a volver a escuchar el álbum otra vez. Sí. Pero ahora cuando dijimos, anyways, no entres a detalle porque vamos a hablar de eso en el siguiente. Uh-huh. Pero para empezar, obviamente, porque no empezamos con recomendaciones del público, te recomendé dos álbumes muy distintos. Así es. Entonces me vas a dar tu opinión de cada uno de los dos, muy personal, o sea, muy tuya, no me des gusto ni nada. Una personalidad con mi estilo. Ajá, exactamente, o sea, con tu punto de vista, güey, porque tienes una cosmovisión muy chistosa, güey. Muy, muy peculiar, güey, para no ser ofensivo. Una peculiaridad adquirida, un gusto adquirido, güey. A ver, primero que nada, el primer álbum del que vamos a hablar es Sour Soul, de Bad Bad Not Good y el Ghostface Killah, un ex integrante del Wu-Tang Clan. ¿Qué pensaste de ese álbum? O sea, en general, ¿cómo te pareció ese álbum? Suena bien, me gustan sus rimas, me gusta cómo tiene esa habilidad para combinar palabras. Como, o sea, voy a ser honesto, no me acuerdo del nombre de ninguna de sus canciones. Pero haz de cuenta que yo me ponía a escuchar eso y no sabía si ya estaba en otra canción o la canción seguía, güey. Uh-huh. Hasta que me doy cuenta que ya pasaron como tres canciones y yo pensé que seguían la misma, güey. Okay. Entonces, ¿sí notaste como esa transición smooth de canción en canción? No la noté. O sea, me refiero a que cosa que como mantenían un estilo similar a las canciones, fluían. Es que tenía el mismo ritmo, güey. Bueno, es hip hop, y de hecho déjame te nutro un poquito para complementar tu review antes de que pasemos a las preguntas específicas. Bad Bad Not Good es un grupo de jazzistas jóvenes que trabajaron junto con el Odd Future, el grupo de Tyler, the Creator, Earl Sweatshirt, que los conoces tú. A Tyler sí lo conoces. Y estos dudes empezaron haciendo covers de videojuegos en jazz y después, o sea, manejaron su sonido muy, muy inclinado al hip hop. Es muy chill, muy tranquilo. Y yo creo que eso, digo, lo escogí porque pensé que te iba a gustar. Pensé que iba a ser appealing a ti. Me gusta, pero como que no le puse mucha atención a la hora de ver qué canción era. Ok. Del Wu-Tang Clan, ¿ubicas a otros miembros además de Ghostface Killah? Porque ¿sabes quién es el Wu-Tang Clan? Los conozco, pero no conozco los miembros. Okay. Conozco el nombre. El Wu-Tang Clan, ok. Sí, yo pensé que era algo chino, güey. No, es que lo que pasa es que los integrantes del grupo son fanáticos de las películas de Kung Fu y todo eso. Entonces, hay mucha influencia de eso en su sonido. Tal vez en otra ocasión te pongo a escuchar su debut album, su álbum debut. Uno de los miembros de RZA hizo su propia película de artes marciales. No sé si te hablé de ella. The Man with the Iron Fist. ¡Oh, esa sí la vi! ¿La viste? Sí, el tipo que se cuerda la mano y se pone de hierro. Ok. Sí, sí la vi. Sería interesante que viéramos la película y escucháramos el álbum debut y nos dieras como tu opinión muy específica. En otra ocasión. Pero bueno, ya... esa tipa que tenía el prostíbulo. Estaba algo bien. Ya que sabes más o menos de dónde viene el sonido de este álbum. De hecho, hay muchas colaboraciones. Está Doom. No sé si conoces a MF Doom. Nope. Es un rapero que su característica es que se cubre la cara con una máscara. Uno de los álbumes que en mi muy personal opinión es de los mejores del género de hip hop o rap, como quieras llamarlo, recientemente es Mad Villainy. Este lo voy a dejar colgando en las recomendaciones para que manejemos la dinámica de antes. Ojalá lo tengas la oportunidad de escucharlo porque es un álbum muy muy bueno. Si te agradó este álbum, este de Mad Villainy te va a encantar, güey. Porque tiene una colaboración con Madlib, un productor de música que mete beats y influencias de cómics y cosas por el estilo. Anyways, para irnos más a fondo, me dices que no recuerdas ninguna canción de este álbum, ¿verdad? Me acuerdo más de la otra, de la tipa japonesa. Ok, bueno, si este álbum fuera una comida, ¿qué tipo de comida sería? Es agresivo, así que yo le diría como unos tacos. Si este álbum fuera una comida, si Sour Soul de Bad Bad Not Good y The Ghost of Skillet fuera una comida, serían unos tacos. Una torta ahogada también. ¿Una torta ahogada? Una torta ahogada. ¿Con 100% chile o...? Como las que comimos la otra vez, güey. Que okay. Puro fuego. El hipódromo, güey. Esas tortas están... No, cuéntes la historia, solo sé que es una torta ahogada que pica mucho. Ok. ¿Para qué situación va mejor este álbum? Probablemente si estás haciendo algo muy de movimiento, tal vez, si estás moviéndote cada rato. Bailando, lavando trastes. Estás limpiando tu casa. Ok, para estar de chacho, güey. Sí. Ok, perfecto. ¿Escucharías más álbumes de estos dos artistas? Sí, ¿por qué no? Ok, está bien. ¿Qué puedo perder? Perfecto. Bueno, pasemos al segundo álbum. Ese sí estuvo mejor. Machine Dreams de Little Dragon. Antes de que empieces con review, Little Dragon es un grupo de electrónica. Y ya hablamos de Yukimi Nagano, la cantante, güey. Japonesa, polaca o holandesa. Holandesa. Es una mezcla de razas, pero la morra está hermosa. Tiene una voz muy buena. Tiene la genética que busco, güey. En general, ¿qué te pareció el álbum de Machine Dreams? Excelente. ¿Qué te gustó de ese álbum, güey? Me gustó una que se llamaba Roundabout. no, es cierto. También estaba Never Never, Swimming. Ay, güey, sí me acuerdo de la canción. Swimming está muy, muy bien. Me gustó la primera, no me acuerdo cómo se llama. Pero la primera se llama A New, si no mal recuerdo. A New también estaba buena. El opening track. Pero Roundabout fue la que resaltó demasiado. Es una canción muy feliz, muy jumpy, güey. Es que eso me quedé como que acostado, escuchando. Sí. Nada que hacer. Sí, no sé por qué esa canción siempre me hace pensar en un tipi, güey. Bueno. Muy chill la música. Muy chill. Entonces, si, digamos, del 1 al 10, si tuvieras que dar una calificación a este álbum, ¿qué calificación le darías? 9. 9, ok. Al otro le doy 8. Al otro le das 8. Si este álbum fuera una comida, ¿qué clase de comida sería? Postre. ¿Un postre? ¿Qué tipo de postre, güey? Helado. ¿Un helado? Pastel, tal vez. No sé, un postre. Un postre. Puede ser cualquier postre. Pero es dulce. Es dulce. Muy dulce. Ok. ¿Para qué situación va mejor este álbum? No te quieres relajar. ¿Quieres relajar? Acostado. Ok. Música. O sea, estar chilling acá como... Sí, como lo que probablemente hago todos los días, estar ahí en mi cama y acostado. Como estrella de mar. Bueno, entonces, en general, ¿te gustaron estos álbumes? Sí. Ok, perfecto. No fue mala idea. Bueno, entonces... Aprendí, supongo. para... Una madre. Una madre. Está bien, güey. El chiste es que te nutras, te digo, conforme más vayas a escuchar álbumes, vas a contrastar más, te vas a ir encontrando cosas nuevas. Te recomiendo que si te gustaron, los guardes. Ah, no, sí, están en la computadora. Los escuches, no los dejes correr, les unos listens más. Y también para la audiencia, vamos a compartir las canciones favoritas de Uriel en el link de este episodio. Y bueno, en este caso, como no tienes canción favorita de Sour Soul, me voy a tomar la libertad de compartir la mía. Todo, te lo dejo a tus respuestas. Bueno, los dos próximos álbumes que vamos a escuchar van a ser Pale Machine, o el subtítulo Pale Machine Maru 123, del artista Bowen. Máquina pálida. Máquina pálida. Pale Machine, máquina pálida, ¿no? Ah, Máquina Pálida. Ah, te entendí. Pensé que estás hablando japonés, güey. Sí, Máquina Pálida, de Bowen. Es un artista inglés. Bowen. Bowen. Okay. Este güey hace... él le puso así el género reverse J-pop. O sea que el J-pop lo canta en inglés. Y tiene muchas influencias de videojuegos. De hecho, dices que te gustó mucho. Bueno, no hablamos a detalle porque eso lo vas a hacer para el siguiente episodio. Del lunes. Y vamos a escuchar, a recomendación del público, esta fue una recomendación del público, On My One, de Jake Bug. Vamos a intentarlo, okay. Quien haya dicho esto, vamos a intentarlo. Yo conozco un par de personas que les va a gustar esta recomendación, que son fans de Jake Bug. Yo no he escuchado este álbum personalmente, he escuchado Jake Bug. ¿Dijiste Bug? Bug, con doble G. ¿Jaime duende? ¿Jaime Bicho? ¿Jake es Jaime? No sé, ¿Jake Bicho? Jake Bicho. Qué nombre más peculiar. Es un vato jovencillo ahí que canta... ¿Y parece bicho? Alt pop. No, tiene una voz chistosa, güey, pero no... ¿Como un grillo? No, más bien como un viejito. Bueno, no sé, cuando lo escuches vas a ver. Que combine con su nombre. Sí, ¿no? Entonces, para este próximo episodio del lunes, vamos a escuchar... Bueno, ¿vas a escuchar? No, también te voy a acompañar. Vamos a escuchar Pale Machine de Bowen y On My One de Jake Bug. Excelente. Entonces, igual, cualquier recomendación van a estar ahí abiertas. Vamos a empezar el nuevo ciclo de recomendaciones a partir del domingo para que nos manden sus dos álbumes. Igual, las recomendaciones que ya nos mandaron se van a quedar en el vaso mágico de recomendaciones para que tal vez algún día salgan a flote. ¿Qué pasa, güey? Supongo que ya vamos a acabar, ¿verdad? Ya casi vamos a acabar. Antes de que acabemos, okay. Ocupo disculparme con... Ah, muy cierto. Y de hecho, qué bueno que lo dices porque... Ajá. A ver. No lo hagas, cada vez que hablo haces eso. No, a ver. Hablo y dices como tres oraciones, güey. Déjame hablar. Una disculpa por los episodios pasados. Sé que se pasaron de tóxicos. Se salieron de la mano. Y dije mucho la palabra güey. En exceso. Uh-huh. He aprendido de mi error y estoy dispuesto a cambiarlo. Ya no pienso decir la palabra güey cada vez que termino una oración. Okay. No se ve bien. Y probablemente me hace ver como todo un naco decir la palabra güey en cada oración. Mira, güey. Y aquí está Roberto dándome el ejemplo diciendo mira, güey, otra vez. Ah, yo soy el que una disculpa. Pone el ejemplo, güey. Una disculpa. Ahora ya puedes hablar. Bueno, lo tóxico de los episodios es tu personalidad. De hecho, es una disculpa para quien se lo haya tomado mal. Así es como todo va liviano aquí, güey. Pero en realidad, yo adoro la toxicidad. Es atractiva hasta cierto punto. Y además, ya me di cuenta que a ustedes les interesa. Aparentemente, es un charm, güey. Y ya, incluso hay un hashtag, güey. Cuando hay un episodio particularmente hateful, güey, le vamos a poner el hashtag de UriHate. Porque es algo muy tuyo, güey. Es algo muy, muy tuyo, güey. Es que yo puedo odiar por días, güey. Es muy tuyo, güey. Pero supongo que no está bien visto ante todos ustedes que yo esté diciendo cosas negativas todo el tiempo. Digo, por si lo digo todo el día, no quiero que mi propia audiencia, que va a ir creciendo, eso espero, piense que todo es odio en mi mundo, güey. Es un 50 y 50. Es un odio sabroso, güey. Es un odio chingón, güey. No, ya en serio. Los amamos, aunque sí. Pero si no, compártanos, muévanos ahí en redes. Bueno, no los conocemos, pero sentimos cosas positivas de ustedes. Eso es lo importante. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Antes de que acabemos, ajá. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Amigos, familia, conocidos, novios, novias, esposos, hijos, nietos. ¿Quién sabe si lo dice esa vieja? Nunca sabes. Nunca sabes. Ahí dice. Y le agradezco a todos por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias. Pasen un buen día. Les ha hablado Uriel. Buenas noches. Nos vemos. Adiós.